pretty doing in the rain. And the sun went out just like a dying ember. That's what it was. It was in September. That's when it was, yes, in the rain. Oh, look at those little clouds up there. Up there in the hill. Oh, and the little raindrops. They're falling on me. That's what you're doing. Mm. And Mammy, oh, look up there at the sun. It's shining on your little sunny boy. Come on, play it for me. Bring it here. And it's September. That's what it is. Building up. Play it. That's September. Mm. In a rain. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. La fabulosa voz de Sarah Vaughan. Iniciamos esta noche aquí este espacio informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda con mucho gusto Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en el inicio de esta semana, que a la vez es la última del mes de marzo. Rápido, el tercer mes de este 2017. Estamos en la primavera. Y bueno, iniciamos aquí escuchando esta voz maravillosa de Sarah Vaughan, una de las reinas, de las diosas, de las grandes divas del jazz. Le estamos recordando porque justo un día como hoy, 27 de marzo, pero de 1924, nace en Newark, Nueva Jersey, esta gran cantante que, como suele pasar con muchas de ellas en aquellas épocas, sobre todo de la raza negra, empiezan a cantar en las iglesias, empiezan a cantar con sus grupos religiosos, y poco a poco van encontrando su camino en el jazz. Considerada una de las grandes voces junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan pues ha creado, o creó un estilo, mejor dicho, que dentro de las mujeres en el jazz es realmente único y sensacional. Estamos escuchando aquí a Sarah Vaughan en uno de sus clásicos, Lover Man, que fue uno de los éxitos que ella interpretó. Ella fallece en Los Ángeles, California, realmente joven, ¿no? Víctima del cáncer de pulmón. Muere el 3 de abril de 1990, cuando tenía 66 años de edad. unos pocos años, unos meses antes, todavía hacía algunas actuaciones, pero bueno, inevitablemente este tipo de enfermedades, pues ustedes sabrán cómo aniquilan a una persona. Y bueno, pues muere a los 66 años Sarah Vaughan, pero nos deja un legado en el jazz realmente inigualable, ¿no? Muy difícil de que alguien la pueda equiparar, equilibrar esa voz maravillosa de la gran Sarah Vaughan. Y con eso pues iniciamos esta noche. Y bueno, primero hay que cuidarse mucho de las vías respiratorias, les decimos aquí a nuestro buen amigo Joel, porque pues los tiempos están cambiantes, ¿no? Estamos en esta situación en que todavía hay frentes fríos, hay aires fríos, pero también viene ya el aire caliente. Entonces, esta combinación de climas hace posible que surjan también las granizadas, que para mi gusto creo que se han adelantado un poco, regularmente son entre abril y mayo, pero cayó una granizada bastante severa allá por Coscomatepec, en la zona también de Chocamán, hubo granizadas, están afectados municipios de Tamatlán, Calcahualaco, Alpatláhuac, Ixhuatlán del Café, Coscomatepec, son los que están en estos momentos dañados por la granizada que cayó en aquella zona, que son las faldas prácticamente del Pico de Orizaba. También ayer granizó y veíamos hoy en la mañana el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, perdón, también el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, con algo que aparentaba nieve, pero era granizo, que todavía no se deshacía. Entonces, pues es tiempo de granizadas, ¿no? Y por lo visto en las fotografías que aparecen en las redes sociales y en portales electrónicos, estuvo bastante fuerte la granizada por aquella zona. No sé si nos escuchen a través de 90.5 de FM en aquellas zonas de Coscomatepec. Si nos escuchan, les mandamos un saludo. Y pues como suele pasar con estas granizadas, pues afectó a cultivos de frijol, de chayote, de durazno y aguacate. Y si de por sí andan las cosas precarias, de repente viene una situación anormal meteorológica y pues se llevan algunos cultivos, ¿no? Eso pasó aquí en Chocamán, pero también algo que viene sucediendo en el sur de nuestro continente, particularmente en Perú, las lluvias, ¿cómo ha llovido? Todo esto dicen que es a partir de el efecto conocido, el fenómeno conocido como el Niño. Otra vez volvió a llover en Perú y una vez más hubo ríos desbordados. Entonces hay poblaciones de Perú que tienen pues realmente una situación de emergencia con lo que han vivido, cuando menos en menos de 15 días, ¿no? Han sido las tormentas bastante severas allá en Perú. Bueno, entonces lo que pasa a nivel meteorológico allá en aquí en Veracruz, allá en Perú particularmente. Y bueno, también algo que llama mucho la atención, eso parte de las tormentas naturales, pues las tormentas políticas también están a todo lo que dan. Yo recuerdo que siempre cuando llega el momento de elegir candidatos para las presidencias municipales, siempre ha habido muchas confrontaciones, muchas contradicciones dentro de los grupos diversos. Recuerdo que anteriormente solamente había estas confrontaciones, particularmente en el PRI. Siempre era esta lucha permanente para ver quién es el candidato de sus municipios. Ahora se ha ido extendiendo, ahora no solamente es dentro del PRI, sino también dentro del PAN, dentro del PRD. Vemos el caso de David Velasco, que ya tenía la candidatura en sus manos por el PAN-PRD y la pierde, ¿no? Así están las cosas en estos 212 municipios, que es un momento realmente crítico para el estado de Veracruz. Y ojalá pues los partidos políticos realmente hayan designado a sus candidatos con las mejores cartas posibles, que no tengan cola que les pisen, ¿no? Sería muy complicado, pero también que ojalá pudieran hacer algo por los municipios de Veracruz, que estamos realmente en una situación bastante compleja. Y por otro lado, recordamos a Chihuahua, el estado de Chihuahua, que también ha sido golpeado por la violencia por muchos años y recientemente por esta situación del asesinato de la periodista reportera de La Jornada, Miroslava Breach. El día de hoy el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que ya hay avances importantes en la indagatoria sobre el asesinato de Miroslava Breach. Pues ojalá realmente siempre esperamos que se haga justicia sobre este tipo de situaciones. Siempre nos manifestamos en contra de que algunas posiciones que no están a favor de una persona o de otra se resuelvan de esta manera violenta, ¿no? Como sucede en este caso particular con la reportera de La Jornada, Miroslava Breach, pues todo parece indicar que su trabajo sobre todo en la Sierra Tarahumara, y la incursión del narcotráfico en aquellas zonas, pues fue la que ocasionó que la asesinaran. Entonces, bueno, ojalá realmente veamos por fin un caso que se resuelva y que se aplique la justicia como debe de aplicarse. Seguimos en espera de que algún día así sea. Pero mientras que sucede todo esto en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en el mundo también, los dejo con esta frase que dijo el día de hoy Enrique Peña Nieto, que como ustedes sabrán es el presidente de México. Eso lo dijo con motivo de la de una reunión que tuvo con el sector turístico. Se los dejo para que cuando se vayan a dormir la recuerden, ¿no? Lo dice Enrique Peña Nieto el día de hoy: no vivimos en el peor de los mundos. Y a pesar de todo, dice Enrique Peña Nieto que no vivimos en el peor de los mundos. Dice: aunque el mundo parece vivir sumergido en noticias adversas, Enrique Peña Nieto dice que al contrario, se vive una época de avances, por ejemplo, en materia turística. Por lo tanto, ahí está la frase que queda para esta noche, para irse a dormir tranquilamente a el día de hoy. Esta noche es: no vivimos en el peor de los mundos, dice Enrique Peña Nieto. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura refrendaron su compromiso con la cultura. Más de 500 universitarios de las 5 regiones participaron en el foro Construyendo Juntos la Sustentabilidad. Investigadores de la Universidad Veracruzana preservan especies nativas de orquídeas. El deterioro de los valores éticos ocasiona la crisis mundial. Eso lo dice el monje budista Bhikkhu Nandisema, quien participó en el segundo foro de ética y derechos humanos. Estudiar la humedad atmosférica es relevante, eso considera el científico Alberto Tejeda Martínez al ofrecer una conferencia con motivo del Día Mundial del Agua y el Día Meteorológico Mundial. A partir de hoy, la Universidad Veracruzana celebra el Día Mundial del Teatro. La agrupación de jazz Silvana presentó en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana su primer disco. El fotógrafo Teúl Moirón presentará su libro Mutaciones. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Sheila Márquez de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. La Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura refrendaron hoy su compromiso con la cultura como una herramienta para la libertad y la democracia al firmar un convenio general de colaboración por parte de sus autoridades. A la rectoría universitaria acudió Enrique Manuel Márquez Almazán, actual director del Instituto Veracruzano de la Cultura, mejor conocido como el IVEC, quien firmó el documento con Sara Ladrón de Guevara, rectora de esta casa de estudios, suceso atestiguado por los directores generales de las áreas académicas, así como de la dirección editorial y las direcciones generales de difusión cultural y de comunicación universitaria. Desde que el IVEC nació, se vinculó de manera natural con la universidad, esto dijo la rectora, ya que ambos tienen un claro compromiso con la cultura, su conservación, su difusión y la preservación del patrimonio. El día de hoy, dos instituciones sociales, en pleno uso de su libertad y en un ejemplo de democracia, firman un convenio que abona a favor de la cultura en su más amplio y noble sentido, dijo la rectora, quien también afirmó que con ese convenio refrendan su compromiso con la cultura como herramienta para la libertad y la democracia, con la cultura como instrumento para que el pueblo veracruzano se vuelva dueño de sí mismo. Debemos congratularnos que la cultura juegue tan importante y trascendental papel y que nuestras dos instituciones estén conscientes de ello, participen en su creación, difusión y disfrute. El objeto de este convenio, el convenio marco de colaboración entre la Universidad Veracruzana y el IVEC, es establecer los alcances, las bases, las estrategias y los lineamientos generales para la implementación de acciones coordinadas encaminadas a fortalecer, promover y difundir actividades académicas, educativas, de investigación, culturales y artísticas en beneficio de la comunidad universitaria y de la población veracruzana. En el ámbito de su normatividad, la Universidad Veracruzana y el IBEC asumen el compromiso de brindarse apoyo y asesoría, así como organizar conjunta y periódicamente actividades en materia cultural, educativa, artística y de capacitación en las distintas regiones de la Casa de Estudios a través de las vicerrectorías regionales, así como en las instalaciones y recintos culturales pertenecientes al IBEC. Eso detalló la rectora Sara Ladrón de Guevara. Asimismo, destacó que Márquez Almazán, que es el director del IBEC, es egresado de la Facultad de Música y pertenece a una destacada familia de académicos ejecutantes quienes siguen apoyando las actividades universitarias. Por su parte, precisamente el titular del IBEC, Márquez Almazán, planteó que estamos en la mejor disposición de que este documento sea el punto de partida legal para llevar a cabo actividades en beneficio de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los artistas. Algunas de las acciones específicas del convenio contemplan la difusión de las actividades culturales promovidas por el IBEC en los medios de comunicación universitarios, o sea que aquí vamos a seguramente hablar sobre actividades del IBEC. Además, se brindarán mutuamente el apoyo técnico, documental y humano para el diseño, formulación, implementación, ejecución y seguimiento de producciones, programas, proyectos, cursos, investigaciones y publicaciones en materia artística y cultural. Bueno, eso es lo que contiene ese convenio entre la Universidad Veracruzana y el IBEC que se firmó el día de hoy. Son las 20 horas con 17 minutos. Un recorrido por el campus. Bueno, siempre hablamos de alguna otra manera aquí en este informativo de los problemas del cambio climático. Pero también nos da mucho gusto que en nuestra universidad existan grupos que están muy preocupados en esta conciencia y además proponen todo lo importante para la sustentabilidad, es decir, para tener unos mejores entornos que nos puedan hacer posible que vivamos mejor. La Universidad Veracruzana asume su responsabilidad y compromiso con la sustentabilidad e involucra estudiantes, docentes y trabajadores administrativos en un trabajo colaborativo que permite ampliar los horizontes de la institución. Eso lo puntualizó Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, al inaugurar el foro Construyendo Juntos la Sustentabilidad, que fue el pasado viernes, por cierto. Ese evento se realizó en la USB, aquí en Jalapa, y fue seguido por videoconferencias en las 5 regiones universitarias, y se facilitó también un enlace web para verlo desde cualquier equipo de cómputo. Es algo que ahora nos facilitan las nuevas tecnologías. Uno puede seguir alguna actividad, algún evento particular desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando pues exista la conectividad necesaria, y pues ahora ya se puede transmitir vía Facebook, vía Twitter, y bueno, obviamente también por YouTube. En fin, hay muchos elementos, muchas herramientas donde uno puede seguir seminarios y foros de manera particular, como en este caso de Construyendo Juntos la Sustentabilidad. Leticia Rodríguez Audirac resaltó que para la universidad es de crucial importancia seguir construyendo de manera colaborativa las estrategias y acciones que permitan ampliar los horizontes de trabajo y los resultados de una institución que asume una responsabilidad ante la sustentabilidad. También recordó que a la fecha suman 4 programas de trabajo estratégico de esta Casa de Estudios que han definido metas y acciones enfocadas hacia la sustentabilidad. En ese sentido, el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación, aborda la sustentabilidad acompañada de un conjunto de dimensiones de carácter transversal, las cuales reconocen su relación clara con las tareas sustantivas de la universidad, que son derechos humanos, justicia, salud, inclusión, género, interculturalidad e internacionalización. La Universidad Veracruzana asume esas condiciones para su quehacer sustantivo, pero ello no es posible si no se trabaja de manera colaborativa con todos los miembros de la comunidad universitaria, aseguró Leticia Rodríguez Audirac. También la secretaria académica reconoció que el trabajo colaborativo impulsado a través del foro es una señal clara de extendernos y asumirnos como una comunidad plena. Necesitamos de su conocimiento, de su colaboración y de su acción conjunta como comunidad universitaria. El encargado de dar la bienvenida a los participantes fue Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, mejor conocido ya como COSUSTENTA, quien resaltó que el foro aspira a ser un ejercicio democrático y participativo en torno a un tema fundamental dentro de la Universidad Veracruzana, que es la sustentabilidad, vista como un proceso que articula la parte humana y también la parte ambiental. Resaltó el involucramiento de 500 personas en la realización de este evento, 58% de ellas son estudiantes de las 5 regiones universitarias. Es otro de los retos que poco a poco se van cumpliendo, que no solamente las actividades centrales estén aquí en Xalapa, sino que también se compartan a lo largo de todas las regiones donde se ubica nuestra Universidad Veracruzana. Las mesas de trabajo en las que se articularon las ponencias fueron 5: alimentación sana y salud, administración sustentable, formación para la sustentabilidad, gestión de recursos, agua, energía y residuos, y movilidad urbana y espacios universitarios. Miguel Ángel Escalón Aguilar refirió que los resultados servirán para construir el Programa Universitario de Sustentabilidad a presentarse en agosto próximo. Además, se trabajará en la publicación de una memoria con los trabajos presentados. O sea, se han ido dando pasos muy importantes en la sustentabilidad, talleres diversos, pláticas para crear conciencia y sobre todo crear acciones que se han hecho por precisamente, qué bueno que se va a tener ya un programa universitario de sustentabilidad y todo esto a partir de los resultados de este gran foro donde participan, según nos dice Miguel Ángel Escalona, más de 500 personas. Son las 20 horas con 22 minutos. Académicos de la Universidad Veracruzana, adscritos al Laboratorio de Micropropagación Vegetal en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Peñuela, en la región Orizaba, Córdoba, trabajan en la preservación de especies nativas de orquídeas, involucrando a estudiantes de posgrado en sus investigaciones. Aquí es una línea de trabajo muy interesante, que son las orquídeas, que van siguiendo investigadores y académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en este caso particular en Peñuela, allá por Córdoba. Así lo planteó Hilda Eulalia Lee Espinosa, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y coordinadora del Laboratorio de Micropropagación Vegetal, quien visitó el Instituto de Biotecnología, Biotecnología y Ecología Aplicada, el INBIOTECA, para presentar la ponencia Avances en la Micropropagación de Especies Ornamentales. La investigadora Hilda Lee, quien es integrante del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, explicó que de acuerdo con la norma oficial mexicana, existen varias categorías de riesgo en todas las especies vegetales. En las orquídeas en particular, algunas especies están catalogadas en peligro de extinción, otras bajo protección especial, algunas totalmente extintas en la naturaleza y otras amenazadas, y se clasifican de acuerdo con la categoría de riesgo en que se encuentren. Por cierto, hay que tener muy en cuenta que la vainilla sea considerada como una orquídea. Asimismo, realizan labores de conservación de germoplasma y en este caso no se hace necesaria la clonación, solamente la reproducción a gran escala. Ese es el punto más importante, ¿no? La conservación del germoplasma en el caso de las orquídeas que están trabajando, investigando. Hilda Lee explicó que sus investigaciones están encauzadas a la conservación del germoplasma, en específico con la creación de un banco del mismo que cumple con todos los requisitos de la norma, es decir, que cuenta con la huella genética de cada una de las especies, así como su encapsulación para el aprovechamiento y conservación. Otra gran línea de investigación que se trabaja en el laboratorio, allá en Peñuelas, es el aprovechamiento de las especies comerciales, porque particularmente en las orquídeas y en los anturios hay híbridos que tienen un alto valor comercial. En esos casos se debe desarrollar un protocolo de micropropagación para clonar, con el propósito de ofrecer calidad e identidad genética para propagar también plantas consideradas de élite, que en consecuencia alcanzan altos precios a nivel internacional. Y vaya que sí hay un mercado amplio de las orquídeas, ¿eh? Aquí en la región, cuando menos, luego hay gente vendiendo incluso hasta en la calle, nomás hay que tener mucho cuidado, porque luego esas orquídeas pues no están bien cuidadas, y las se venden más o menos caras, y pues luego resulta que no rinden, no viven de manera permanente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se compra, en ese caso particular con las orquídeas. Hilda Lee comentó que este sistema es redituable, no obstante a que la inversión inicial es elevada. Después de un año comienza a recuperarse la misma y se registran las primeras ganancias, pero ello depende del protocolo de micropropagación. La siguiente fase consiste en el escalamiento de la producción, es decir, aumentando la producción, en la cual numerosos laboratorios comerciales están interesados, ya que buscan ambos objetivos: tener una mejor producción y a la vez reducir costos. En ese sentido, resaltó que ya se trabaja en vinculación con laboratorios comerciales de la región, allá en Córdoba, que han manifestado interés en la comercialización de las especies a través de este sistema de micropropagación de las orquídeas. Son las 20 horas con 26 minutos. Bueno, hemos hablado también muchas veces, casi todos los días, ¿no? Y a veces en diversos espacios, de la crisis que vivimos actualmente. Y pues los compañeros de filosofía hicieron un encuentro muy interesante, y ahí estuvo un monje budista que dijo que la crisis que padece México y el mundo entero es producto de un sistemático deterioro de los valores éticos de la sociedad, lo cual lleva a una absoluta indiferencia hacia el prójimo. Esto dijo el monje budista Theravada Bhikkhu Nandisema al participar como conferencista en el segundo foro de ética y derechos humanos que se desarrolló en la unidad de humanidades de nuestra casa de estudios. Ante un lleno absoluto del auditorio Jesús Morales Fernández, el también representante de México ante la Conferencia Mundial de Budismo de Kobe, Japón, dijo que de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México existen poco más de 5 millones de personas en extrema pobreza. Y yo creo que se quedó corto, ¿eh? 5 millones de personas en extrema pobreza, yo creo que son mucho más. Hay que revisar las cifras del INEGI. Añadió que otros dos problemas que caracterizan al país son la corrupción y la impunidad, según datos de Transparencia Internacional, organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción en el ámbito internacional, por lo que consideró que la situación en México se ha deteriorado de manera alarmante. El monje budista Bhikkhu Nandisema consideró que para encontrar una posible solución al problema de la crisis que se vive, es necesario superar tres obstáculos. Primero, su criterio, que es el intelectual o cultural, que conlleva a la negación de la existencia de la crisis. Ahí, como decíamos hace un momento, ¿no? No vivimos en el peor de los mundos, ¿no? Es una de las de eso que nos ejemplifica el monje budista. O sea, la negación de la existencia de la crisis. Otro más, la minimización de la seriedad del problema, que evita encontrar y plantear su problema, su probable solución. Y otro más, la negación de que la causa fundamental de la crisis se debe al deterioro de la ética. Esos tres puntos son muy importantes para tratar de buscar una solución a esta situación que nos toca vivir ahora. Bhikkhu Nandisema habló también del vertiginoso desarrollo tecnológico que, junto con el cambio climático y la acelerada globalización, han contribuido a generar una crisis en el mundo al no poderse adaptar de manera rápida al ser humano a esos cambios que van marcando el rumbo de su vida. Por último, el monje budista Bhikkhu Nandisema señaló que para encontrar las soluciones a los problemas actuales es necesario que tanto la sociedad como las instituciones tengan un correcto entendimiento de los mismos problemas, y una vez logrado eso se podrá hacer los planteamientos efectivos para cada problema del mundo moderno. Bueno, fue lo que dijo este monje budista en este segundo foro de ética y derechos humanos que se desarrolló en la unidad de humanidades de nuestra casa de estudios. Son las 20 horas con 29 minutos. Nuevo conocimiento. El doctor Adalberto Tejeda Martínez, decano de la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia Curiosidades de la humedad de la atmósfera. Eso fue en la Facultad de Instrumentación Electrónica en el marco del pasado Día Mundial del Agua y del Día Meteorológico Mundial. El exmiembro de la Junta de Gobierno de nuestra Casa de Estudios impartió ante académicos y estudiantes reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Instrumentación Electrónica definiciones básicas y distribución de la humedad en la atmósfera, la evolución de los instrumentos que la miden, cálculos elementales, así como algunos problemas prácticos y vigentes. El también profesor investigador e integrante del grupo de climatología aplicada de la licenciatura en ciencias atmosféricas comentó que, contrario a lo que se piensa, la humedad atmosférica es un tema muy estudiado entre la sociedad científica internacional. Está de moda y además es vigente, por supuesto. Fíjense qué importancia de lo que dice el doctor Adalberto Tejeda. La humedad es una de las aguas invisibles. Hay agua invisible como la subterránea, la que está en los objetos, principalmente en las plantas y animales, pero la de la atmósfera nunca la vemos. Un dato curioso más, dijo que es tal vez los primeros aparatos para medir la para medir la humedad fue inventado por los egipcios hace alrededor de 3.000 años. Por ejemplo, medían la humedad con arena que secaban en una plancha, la pesaban y después la ponían a la intemperie y la volvían a pesar. El cambio de peso era una medida de humedad, que es lo que observaban en ese momento los egipcios. Además, remarcó el doctor Alberto Tejeda que el vapor de agua, que también es invisible, es el responsable del 60% del efecto invernadero natural e inducido. Entonces, el estudio del vapor de agua atmosférico sigue siendo relevante por ser un gas de efecto invernadero y por lo tanto exacerba el cambio climático antropogénico porque está aumentando a consecuencia de este último, es decir, los cambios que hace el propio hombre de acuerdo con su actividad y que afecta al mundo. Por ser corrosivo y precursor de la niebla o lluvia ácida, por sus efectos de salud y confort humanos y animales, y por ser una fuente de agua en lugares áridos, dijo a manera de conclusión Adalberto Tejeda Martínez. Son las 20 horas con 32 minutos. Estaba fallando la música de la Constitución, como pues, también a veces falla la interpretación de la misma y su aplicación. Recuerden que este año estamos cumpliendo 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, a lo largo de las emisiones de Voz Universitaria, estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde al artículo 65, que viene en todo este apartado, ese capítulo, que tiene que ver con los senadores y los diputados. Cada cuando se reúnen y cuándo son sus reuniones importantes, esto dice la Constitución. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicia su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esa Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto el Congreso formado por diputados y senadores. Y a partir del día 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le corresponden conforme a la Constitución, es lo que dice el artículo 65. Arte y cultura. Bueno, hoy es el Día Mundial del Teatro. Entonces le mandamos un saludo a todos los compañeros de la Facultad de Teatro, a todos los que la han formado, a todos los egresados y a todos los que hacen teatro aquí en esta ciudad, que si algo se caracteriza es precisamente por sus actividades culturales, una de ellas principalmente el teatro. Y de manera muy particular, así como lo decíamos al mediodía, le mandamos un saludo a Abraham Obseransky, que ha hecho una labor realmente muy importante a lo largo de toda su vida y toda su carrera, pero que gran parte de su talento lo desarrolla aquí en Jalapa, tanto como maestro de la Facultad de Teatro, como sus proyectos independientes que hace a través del Teatro Carpa La Libertad, que está en un momento, está en un impasse, porque está en territorios que son de gobierno y que de alguna manera quieren usarlos para otras cosas. Entonces podría desaparecer el Teatro Carpa La Libertad. Esperemos que no, esperemos que ese proyecto se mantenga firme, que se han hecho pues varias gestiones para que así sea, para que se continúe esta gran propuesta de Abraham Obseransky, y pues esperamos que así sea, que se respete el trabajo del maestro Obseransky, que es uno de los referentes nacionales e internacionales del teatro dentro de estos campos. Bueno, pero desde hace 15 años, la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana celebra con un festival el Día Mundial del Teatro. En esta ocasión lo hará del 27 de marzo, o sea, a partir de hoy, al 1 de abril, con una serie de actividades entre las que destacan puestas en escena, talleres y conferencias con temas diversos, todos ellos en 5 sedes. Ese evento contará con participantes de las universidades de Guanajuato, la Autónoma de Baja California, la Benemérita Autónoma de Puebla, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la, obviamente, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Caldas, Colombia, donde también hay una actividad teatral muy interesante, y la Escuela Nacional de Arte Teatral. Uno de los invitados especiales será el mimo internacional Rick Baumer, quien dará la función magistral en la Sala Emilio Carballido en Teatro del Estado. Esto será el próximo viernes 31 de marzo a las 20:30 horas. Un mimo internacional, Rick Baumer, dará una función magistral el próximo viernes 31 de marzo. El director de la Facultad de Teatro, Nerio González Morales, comentó que este festival reivindica la presencia del trabajo creativo entre la sociedad. Además, se gestó por iniciativa de la comunidad estudiantil y ha repercutido a instituciones homólogas del país y el extranjero. Arina Cruz Sánchez, quien es estudiante de la Facultad de Teatro e integrante del comité organizador como directora artística, detalló que habrá 5 obras locales, 4 nacionales y 2 internacionales. La cuota de recuperación para todas estas actividades que habrá toda la semana será de 35 pesos, realmente muy barato, a excepción de la actuación de Rick Baumer, que va a ser libre. Entonces, lo que va a presentar el próximo viernes en la Sala Emilio Carballido, a las como parte de esos festejos del Día del Teatro, a las 20:30 horas, va a ser entrada libre. Entonces, los foros donde se va a celebrar, ya se está celebrando este Día Internacional del Teatro a lo largo de toda la semana, van a ser la Casa del Lago UV, el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño, el Teatro La Caja, el Teatro del Estado y la Unidad de Artes de nuestra Universidad Veracruzana. También se impartirán 10 talleres a los estudiantes de la Facultad de Teatro y en algunos casos fue posible ofrecer espacios para el público en general. Las temáticas que se van a dar en los talleres van a ser actuación, voz, cuerpo, dirección teatral, dramaturgia y maquillaje. Todos ellos vinculados a los perfiles de la licenciatura en teatro, que están en actuación, creación escénica y gestión teatral e intervención socioeducativa. Los talleres serán impartidos por destacados especialistas en la materia, como el propio mimo Rick Baumer, ya que toda la semana va a estar muy activo Rick Baumer, Estela Leñero y María Elba Cermeño. Para información más detallada sobre cómo y dónde adquirir los pases de entrada a las obras, pueden consultar a través del Facebook. Búsquenlo en Facebook como Festival del Día Mundial del Teatro Jalapa y ahí van a encontrar toda la programación y todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta semana. También en Twitter es @FDMTJalapa, es FDMTJalapa, que es Festival del Día Mundial del Teatro. Y la página oficial, donde van a encontrar también la programación, es www.festivalteatrojalapa.com. Ahí está todo lo relacionado con este Día Internacional del Teatro, o este festival que se va a desarrollar de aquí hasta el próximo sábado 1 de abril. Bueno, son las 20 horas con 39 minutos. Escuchando al grupo Ilvana, que son del Centro de Jazz UV y que presentaron recientemente su disco, sus grabaciones, que ahora digamos ya el disco es prácticamente una tarjeta de presentación, porque ya se puede escuchar las grabaciones en diversos formatos, maneras y canales donde uno puede llegar. Buscamos que nuestra música sea un lenguaje, queremos ser nuestro lenguaje, dice Karina Galicia, que la acabamos de escuchar, vocalista del grupo Ilvana, al dirigirse a los asistentes a la presentación de su primer disco intitulado Para Ser Libre. El evento musical tuvo lugar en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Alrededor de las 21 horas, ante un foro lleno, Karina Galicia, que es la voz, Abraham Rendón, guitarra, César Betancourt en el bajo, José Carlos Pérez en el saxofón, Carlos Martínez en la trompeta y Alexis Contreras en la batería, salieron al escenario, pues obviamente emocionados y deseosos por compartir con el público cada una de las canciones que conforman su primer disco. Esta producción fue posible gracias a la beca que les otorgó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa de Coinversiones Culturales 2015. Este disco que grabaron está conformado por 11 canciones y un bonus track. Las canciones que vienen en este disco se llaman Transgresiones, Fuego, Lenguaje, La Carcasa, Para Ser Libre, Noctámbulos, Tardes de Junio, El Fango, Raíces, Interludio, Al Sur y Fango. Desde el 22 de marzo, el disco Para Ser Libre está disponible para su adquisición en todas las plataformas electrónicas. A veces escuchamos un pedacito más de la canción, de la música del grupo Ilvana. Vamos a oírlo. Estás conmigo cuando cae. Es la curiosidad que te lleva, que te incita a probar los labios prohibidos. Es la fatalidad de buscarte en cada rincón. Saberte casi mío es mi boca. Sabroso, no sé usted que le parezca, pero suena bastante bien esos jóvenes egresados del Centro Yasub, ahí donde están practicando, están perfeccionando, limando sus errores para hacer una buena producción a través del jazz. Ellos son el grupo Ilvana y esta producción fue grabada en los estudios de Radio Televisión de Veracruz bajo la dirección de Manuel Vázquez y José Ramón Solano, y la producción corrió a cargo de Sergio Reynoso. Pues esa es la grabación del grupo Ilvana, que como decíamos está compuesto por Karina Galicia, Abraham Rendón, César Betancourt, José Carlos Pérez, Carlos Martínez y Alexis Contreras. Todos ellos son del Centro de Estudios Yasub. Son las 20 horas con 44 minutos. El jueves 30 de marzo a las 19 horas en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana se va a presentar el libro Mutaciones de Teulmo Irón Contreras, con la participación de Juan José Díaz Infante, Omar Gasca, Carlos Torralba y el propio autor. Teúl Moirón es fotógrafo autodidacta, museógrafo, profesor universitario, agricultor y experimentado usuario del I Ching, célebre libro oracular chino, interesado en la antropología, la naturaleza, la cultura y el arte. Todo eso hace Teúl Moirón. El autor de este libro se le presenta como coartada en el sentido de pretexto o argumento para crear y recrear imágenes interpretan y reflejan algunos de sus componentes, temas y modos de ser, el principio de cambio fundamentalmente. La cita para la presentación de este libro, el libro de Teúl Moirón, Mutaciones, que es el jueves 30 de marzo a las 19 horas en la Galería AP, es en Belisario Domínguez número 25, donde está precisamente la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 45 minutos. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you! los seguidores de Quentin Tarantino seguramente habrán identificado que esta es parte de Pulp Fiction, y estamos recordando precisamente a este director de cine, Quentin Tarantino, porque un día como hoy nació, el 27 de marzo de 1963, en Knoxville, Tennessee. Director, guionista, productor y actor de Estados Unidos, ganador ya de 2 Óscares, de Globo de Oro, la Palma de Oro y el Premio BAFTA. Él inició su carrera en la década de los 90, y sus películas, dicen muchos, es precisamente la estetización de la violencia. Sí, vaya que se ha caracterizado en eso Quentin Tarantino. A veces es como un humor bastante peculiar, un sarcasmo bárbaro, pero la violencia es parte de esto, parte de sus historias que ha realizado a través de las influencias estilísticas que ha aparecido a través del spaghetti western, como se le conoce en algunas películas, sobre todo italianas, que tienen que ver con el viejo oeste, el kung fu, por ejemplo, y también pues con todos los hechos de violencia que se van suscitando en la vida. Entonces Quentin Tarantino, pues una de sus películas clásicas es Pulp Fiction, ¿no? Que es la música que estamos escuchando ahorita, es de esa película, pero también están, por ejemplo, Perros de Reserva, ¿no? Está Jackie Brown, Kill Bill, que es está en 2 volúmenes, Sin City, por ejemplo, fue director invitado, Bastardo sin Gloria, por ejemplo, Django Desencadenado también, ¿no? todas ellas invariablemente está la violencia presente, pero la manera en que lo trata, como bien dicen sus críticos, es una estetización de la violencia. Y bueno, que a partir de ahí es donde Quentin Tarantino pues ha hecho gran parte de su vida. Bueno, pues a ver, escuchamos un poquito más de la música de Pulp Fiction. Muy característica de las películas de Tarantino, bueno, Pulp Fiction de manera particular, con Uma Thurman y John Travolta, ¿no? Fantásticas actuaciones, por cierto. Bueno, les decíamos que hoy es el Día Mundial del Teatro. Ese fue creado en 1961 por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro, pero su primera celebración fue el 27 de marzo, que ya lo habían instituido en 1961. En 1962 es cuando por primera vez se celebra el Día Mundial del Teatro. El Instituto Internacional de Teatro es la organización artística más grande del mundo. Se creó allá por 1948, y pues en esa conmemoración del Día Mundial del Teatro, profesionales, organizaciones y centros teatrales, así como las escuelas de artes escénicas, rinden homenaje a esta forma de expresión. Entonces, uno de los objetivos de crear el Día Mundial del Teatro es crear conciencia también en los gobiernos y en las instituciones, para que vean la importancia, la gran importancia que tiene el teatro. Pues bueno, por eso decíamos que ojalá las autoridades tomaran muy en cuenta el proyecto de Abraham Obseransky, que es una gran labor que realiza de manera independiente con su Teatro Carpa y La Libertad. Y pues bueno, también cada año la comunidad teatral elige un mensaje en especial, de acuerdo con un dramaturgo, algún actor o alguien relevante en el teatro. En esta ocasión eligieron las palabras de Isabel Huppert, de Francia, que dice lo siguiente: es el mensaje del Día Mundial del Teatro 2017. Así que aquí estamos una vez más, reunidos de nuevo en la primavera, 55 años desde nuestra reunión inaugural para celebrar el Día Mundial del Teatro. Solo un día, 24 horas, se dedica a celebrar al teatro en todo el mundo. Y aquí estamos en París, la ciudad principal del mundo, para atraer a grupos teatrales internacionales para venerar el arte del teatro. París es una ciudad mundial, apta para contener en un día de celebración las tradiciones del teatro mundial. Desde aquí, en la capital de Francia, podemos transportarnos a Japón, experimentando el teatro Ono y Bunraku. Trazar una línea desde la capital de Francia y también hacia los pensamientos y expresiones tan diversas como la ópera de Pekín, que por cierto estuvo aquí en Córdoba y en Jalapa, que los trajo Héctor Herrera, por cierto, y las expresiones tan diversas como también el Katakali. El escenario nos permite permanecer entre Grecia y Escandinavia mientras nos envolvemos en Esquilo e Ibsen, Sófocles y Strindberg. Nos permite volar entre Gran Bretaña e Italia mientras reverberamos entre Sarah Kane y Pirandello. En el curso de estas 24 horas podemos ir de Francia a Rusia, de Racine y Molière a Chekhov. Incluso podemos cruzar el Atlántico con un rayo de inspiración para servir en un campus en California, atrayendo a un joven estudiante allí a reinventarse y a hacer un nombre en el teatro. De hecho, el teatro tiene una vida tan próspera que desafía el espacio y el tiempo. Sus piezas más contemporáneas se nutren de los logros de los siglos pasados. Incluso los repertorios más clásicos se vuelven modernos y vitales cada vez que se representan de nuevo. El teatro renace siempre de sus cenizas, mudando solo sus convenciones anteriores en sus nuevas formas, y así es como se mantiene vivo. El Día Mundial del Teatro, que se celebra hoy, obviamente no es un día cotidiano para ser integrado con el discurrir de todos los demás días. Nos da acceso a un inmenso espacio-tiempo continuo a través de la pura majestuosidad del canon global. Para tener la capacidad de conceptualizar esto, permítame citar a un dramaturgo francés tan brillante como discreto, Jean Tardieu. Al pensar en el espacio, Tardieu dice que es sensato preguntar: ¿cuál es el camino más largo de uno a otro? Sugiere medir el tiempo en décimas de segundo, el tiempo que se tarda en pronunciar la palabra eternidad. Para el espacio-tiempo, sin embargo, dice: antes de que te duermas, fija tu mente en dos puntos del espacio y calcula el tiempo que toma en un sueño de ir de uno a otro. Es la frase de un sueño. Es la que siempre se ha quedado conmigo. Parece como si Tardieu y Bob Wilson se hubieran conocido. También podemos resumir la singularidad temporal del Día Mundial del Teatro citando las palabras de Samuel Beckett, que hace que el personaje de Winnie diga en su estilo expeditivo: ¡oh, qué hermoso día habrá sido! Al pensar en ese mensaje, que me siento honrada de haber sido invitada a escribir, recordé que todos los sueños de todas las escenas son así. Como tal, es justo decir que no vine sola a esta sala de la UNESCO. Cada personaje que he interpretado está aquí conmigo. Papeles que parecen desvanecerse cuando cae la cortina, pero que han tallado una vida subterránea dentro de mí, esperando para socorrer o destruir los papeles que siguen. Entonces, pues, es parte del mensaje que da el día de hoy esta actriz francesa Isabel Huppert con motivo del Día Mundial del Teatro, que finalmente dice: recuerdo un director de escena para el cual trabajé, que antes de que subiera la cortina nocturna gritaba con plena firmeza de garganta: ¡hagan espacio para el teatro! Y estas serán mis últimas palabras de esta noche, dice Isabel Huppert, con motivo del Día Mundial del Teatro. Bueno, nosotros ya nos vamos, nos esperamos el día de mañana a las 14 horas, aquí en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias a Joel Bonilla, como siempre, que está en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les decía que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Lady luck's on his side, emotions run free, nothing he will hide. Well, I remember one sunny day, took my cousin to the park so we can play. On the way, a couple resembled the one I